Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y como dijimos, estamos en comunicación con una colega de la zona de San Martín, de Jujuy, Ledesma. General San Martín, Jujuy, conocido como Ledesma. Martina, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Bien, Martina. Nos decían que trabajás en un medio de comunicación también, radial, o contanos. Bueno, sí, yo soy maestra de nivel primario, militante de derechos humanos y además comunicadora popular. Y bueno, tengo un espacio que nos cede la única radio sindical que tenemos en la región, que está dentro del Sindicato Azucarero de Obreros de Ledesma, ¿no? Así que bueno, ahí en ese programa y en esa radio que se tiene el eslogan de ser la voz de los trabajadores, es un poco que usamos para hablar de los temas que en otros medios cooptados por la pauta publicitaria no se pueden, ¿no? Qué bien. Bueno, Martín, entonces, con más razón y con más gusto estamos charlando contigo. Bueno, como docente, contanos, ¿a qué punto ha llegado el conflicto ahí en Jujuy? Sabemos que está convocado para el próximo viernes, o sea, pasado mañana, un paro general de actividades, no solamente docentes, sino el resto de trabajadores. Contanos cómo viene esa convocatoria. Sí, sería ya el segundo paro general. El primero fue el día lunes de esta semana. Y nosotros venimos ya de 15 días de lucha. Ajá. Donde esto comenzó en el interior, justamente en mi ciudad, en mi departamento, que es el departamento Ledesma, y la ciudad, sí, de Libertador General San Martín, donde por docentes autoconvocados que empezaron a ver por las redes lo que estaba pasando en Salta y decíamos, sí, ¿por qué nosotros no? ¿Qué nos pasa, no? Claro. 9 años de letargo, donde un gobierno instaló el miedo al reclamo, a la protesta, a solicitar lo que necesitamos. Y bueno, nos autoconvocamos en la plaza y empezamos a decir, hay que hacer algo. Y ahí nomás, ya éramos 60 docentes de todos los niveles que decidimos caminar en una parada simbólica y en solidaridad a la represión que habían tenido compañeras y compañeros en Salta. Claro. De allí creo que empezó un efecto cadena en otros lugares de Jujuy y de departamentos vecinos, donde empezaron a decir, hay que hacer algo. Y el punto es de que logramos de que los gremios llamaran a un paro por 24 horas, pero como con gusto a poco. Y ese día del paro, las bases decidieron en mi gremio particularmente, que era siempre fue uno de los gremios más fuertes en las luchas sociales, decidimos plantarnos ante la comisión directiva para exigir que sacara el paro por tiempo indeterminado, porque la docencia lo pedía así, ¿no? Que un día no servía, que era todo o nada. Claro. Y bueno, acá estamos, 15 días ya de lucha y con permanencia a los costados. Hoy tenemos compañeras y compañeros que viajan, están caminando desde lo que es las zonas más altas del altiplano de nuestra frontera, y están bajando de Abrapampa a La Quiaca para llegar el viernes a Jujuy con el reclamo de arriba los salarios y abajo la reforma que el gobernador ha impuesto en nuestra provincia para meter mano a nuestra constitución a antojo de los poderes, ¿no? Y no del pueblo. Bien, esto también, bueno, eso también yo lo comentaba, ¿no? Como un conflicto salarial también tiene ribetes políticos, ¿no? Más allá de, sí, que, bueno, la lucha salarial también es política, sí, más todo. Pero que en este caso tomaba esta reivindicación. Bueno, sabemos que han podido y se logró, a partir de esta gran movilización que ha habido todos estos días, de voltear el decreto represivo que había declarado Morales para frenar los paros, los cortes y los piquetes, ¿sí? Yo creo que, no sé si tanto frenarlo, porque sabemos que eso está penalizado por la ley, o sea, uno cuando empieza una lucha sabe a lo que se arriesga, y sabe a lo que se expone, ¿no? Pero a veces sí. El hartazgo hace que soportes todo eso, y porque tu reclamo es genuino. Yo creo que todos los reclamos son genuinos. Ahora bien, Gerardo Morales no estuvo en todo este tiempo en la provincia. Nosotros, justamente la semana pasada, el domingo pasado, este que pasó, el anterior, se cumplió un mes de las elecciones, donde ellos ganan de nuevo las elecciones por tercera vez consecutiva en nuestra provincia, y de pronto el pueblo sale diciéndole basta, porque no es solo la oposición. Nosotros acá en el sector docente tenemos docentes, compañeras, compañeros que sabemos que han estado incluso militando en el sector partidario del gobierno oficialista, sí. Pero hoy están acá reclamando por algo que consideran que es justo, y gritándole a su gobierno, identificados con este gobierno, que está haciendo mal las cosas. Claro. Entonces es un fenómeno al cual nos estamos explicando cómo surge, y yo creo que surge de 9 años de silencio, de no decir nada, de complicidades de comisiones directivas, de sindicales que bajaron la cabeza o que tenían la cola sucia, como se dice vulgarmente, sí. Y no querían salir a decir absolutamente nada, y nos entregaban con paritarias ficticias donde nos imponía el gobierno un aumento del 5, 6%, 10, lo máximo que hemos llegado a tener en cada reunión paritaria. Claro. Entonces, el hartazgo yo creo que ganó, la mordaza que tenían con el miedo que instaló este gobierno de persecución, de contravencionales, de hostigamiento en salud. Recién estábamos acá en una pequeña reunión en la permanencia con compañeras de salud y nos están contando. Ellas se han sumado a partir de ayer, del día lunes, perdón, se sumaron a la permanencia con una carpa, porque salud también viene ya de 3 meses de paro. Claro. Todos los jueves y viernes de paro, no es que Jujuy estuvo calladito y no hizo nada. Claro. No, nosotros hicimos cartelazos durante la pandemia, denunciamos la cantidad de, hemos sido el sector donde tanto salud como educación, el sector que más grande, mayor cantidad de compañeros falleció durante la pandemia, sí. Por la exposición, nos obligaron a volver a dar clase con presencialidad sin habernos vacunado correctamente. Claro. O sea, nos han maltratado mucho, y yo creo que eso fue llenando y haciendo que esto salga, y uniéndose a este reclamo, analizando los docentes por qué decirle no a la reforma de la Constitución, sin bajar su reclamo principal, que es el salarial. Nosotros venimos de un básico docente, cuando empezó esta lucha, de 34 mil pesos, el básico docente, el básico. Sí, sí. Hoy, a raíz de lo que el gobierno otra vez nos volvió a imponer, hemos logrado subir a un 54%, pero las bases no quieren eso. Las bases han considerado que es ahora o nunca realmente tener un aumento considerable a nuestro básico, que nuestra ciudad vecina, nuestra provincia vecina Salta, tiene un básico de 89 mil pesos. Claro. O sea que nosotros seguimos muy lejos de todo eso, ¿no? Y bueno, Salta sigue en lucha. Independientemente de eso, te quería preguntar, ¿por qué hablas de 9 años? ¿A qué te refieres? ¿Son los 9? Del gobierno de Gerardo Morales. La coalición radicalismo con Cambiemos. Ajá. Quienes instalaron esta por gobierno con el miedo, con la persecución, con las contravencionales. Desde que ellos llegaron, bueno, lo primero que hicieron fue meter presa a Milagros Sala, sí. Una de las dirigentes sociales que tenía más fuerza en ese momento, a la cual hoy está condenada y presa en su domicilio. Y el gobierno sigue utilizando a la imagen de Milagros Sala, a la cual demonizaron ante el gobierno, ante el pueblo, diciendo de que desde su casa, donde ella está presa con prisión domiciliaria, está controlando y amenazando a los gremios docentes para que no levanten el paro. Bueno. Pero tiene una visión completamente fantasiosa, sí. De lo que está pasando, porque no tiene noción, sus informantes infiltrados que siempre tienen, le deben estar diciendo que acá son las bases las que están sosteniendo, claro. Esta lucha, ¿no? Es una subestimación a la población, fundamentalmente. Tal, ¿no? Cual. Tal cual, ¿no? Tratarnos de títeres, de que nos controla la izquierda, el kirchnerismo, o sea, un discurso que ya creo que la misma gente de Jujuy se está dando cuenta que no va ya ese discurso, no va, tal es así que se ve el apoyo en cada marcha, en cada todos los días hemos marchado desde que empezamos. Hoy iba la marcha número 10, mañana tenemos marcha de antorcha, el viernes marcha general en Jujuy, o sea, Están firmes y todavía tenemos un altísimo acatamiento al paro en toda la provincia. Y ahora se ha sumado Salud, o sea que está mirando para otro lado o tiene la, tiene el plan de bancar esto hasta que él, con su imposición, el día viernes, en tiempo récord, aprueben la reforma de la Constitución. A partir de ahí, yo creo que la semana que viene contaríamos con otra historia, lamentablemente, ¿no? Bien, por eso, bueno, pero justamente, también toda esta gran adhesión popular que ha tenido el reclamo, que también acompaña el rechazo a la reforma constitucional, algo podrá llegar a influir, ¿no? O sea, los constituyentes también tienen mayoría, por supuesto, el gobierno, me imagino. Lamentablemente, y sí, porque nosotros acá en la provincia se siguen sacando a través del sistema DON, entonces al tener la mayor cantidad de votos, por ahí sectores minoritarios han llegado a cumplir, a superar el 5% de votos y franja de elecciones, sí. Pero ¿qué pasa? Al distribuirse ellos, la cantidad, tienen una mayoría, tanto en la legislatura como ahora en los convencionales constituyentes. Y ojo, ¿no? Porque dentro de la reforma de la Constitución se viene un artículo que creo copiado de Córdoba, donde dice que si el signo político que gane las elecciones se lleva la mitad de la representación en la Cámara de Diputados y concejales en toda la provincia. Sí, sí. Es gravísimo porque nos quita representación a las minorías, ¿no? Y ellos se siguen arrogando ser representantes de un pueblo donde más del 50% le está diciendo que no están de acuerdo, ¿no? Claro. Es muy grave lo que está pasando en Jujuy. Sí, de última, desde el VAMO, bueno, eso también está pasando en muchos lados, ¿no? Sí. Acá en Mendoza no ha sido necesario modificar nada porque tienen mayoría propia. Bueno, ya hace Mendoza, Mendoza está claro, nosotros venimos viendo y sabemos que Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jujuy y no me acuerdo cuál es la otra provincia, tienen la misma política, tienen el mismo plan, ¿sí? De gobierno, e incluso en educación se han implementado las mismas reformas y modificaciones que han tenido estas provincias, o sea, son gobiernos con signos políticos iguales y sabemos cuál es lo que ellos pretenden, ¿no? Y a dónde iría Nación, lamentablemente. Sí, sí, sí, por eso también esta lucha acá del pueblo jujeño también hoy es emblemática, ¿no? Por todo lo que se está jugando. No olvidemos que este señor Gerardo Morales también tenía pretensiones presidenciales, que no sé si se han resuelto, pero como vos misma decías, donde gobierna esta coalición, las políticas son similares, ¿no? Así es. El desprecio al trabajador estatal, fundamentalmente... La manipulación de las elecciones, cómo se han venido haciendo, ha sido tremenda. Hemos visto, nosotros vemos el espejo en Mendoza con Jujuy, es un espejo muy similar, donde se reflejan cosas que son realmente calcadas. Está claro que ellos tienen una política en conjunto y la vienen implementando en medida de que sus pueblos les permitan. Y bueno, claro, ahí es la culpa, la mea culpa de los pueblos, ¿no? Hasta dónde hemos permitido y a veces esperamos que rebalse el vaso, ¿no? Y bueno, ahí estamos, peleándola. Bien, eso no hay que dejar de hacerlo. Te digo, si acá, por ejemplo, este gobierno actual apenas subió en el 2019, en diciembre de 2019, pensando que tenía todo el aval porque por las cuentas que ellos hacen son mayoría, aunque en realidad son la primer minoría o la segunda minoría, según cómo se dieron los votos de las abstenciones, anulados e impugnados, impusieron una ley, incluso con la complicidad del Frente de Todos, elaboraron una ley que anulaba la ley 7722, que nosotros llamamos protectora del agua, protectora del medio ambiente acá en la provincia, que es la que enfrenta, o mejor dicho, reglamenta a la mega minería. Entonces, la ley condiciona que no se puedan usar ciertos químicos y, bueno, en consecuencia, por eso estamos salvados por ahora de no tener esa modalidad de explotación minera. Y claro. Bueno, también así, la aprobaron de un día para el otro, con sí. una casi sin sí. discusión, sí. pero eso llevó a que... Sí, me estabas hablando de Jujuy. Bueno. Lamentablemente, ¿no? Bueno, acá Gerardo Morales está haciendo eso. Espero y acá, que lo que siga. Tenemos la explotación. Sí, sí. Espero que lo que siga también sea para Jujuy. Nosotros tuvimos casi. A partir de eso, tuvimos prácticamente una semana, más de una semana, con la gente en las calles. La gente salía espontáneamente, movilizaciones sí, que eran impresionantes. Uh-huh. Más de 100, la última noche éramos más de 150.000 personas acá en la ciudad de Mendoza, que para uh-huh. mover todo eso es uh-huh. increíble. Bueno, vos veías, nosotros esto lo estuvimos cubriendo desde la radio, por supuesto. Veíamos gente de todo tipo, ¿no? Jóvenes, uh-huh. muchas mujeres, las mujeres se movilizan mucho acá en Mendoza. Y vos veías las distintas estratos, se veía por la forma de vestirse, por la forma de moverse, ubicarse. Yeah. Todos salieron, y yo te puedo asegurar que muchos de esos gente había votado a uno y a otro en las elecciones al poquito tiempo, ¿no? Uh-huh. Y tuvieron que derogar esa ley, la tuvieron que derogar porque la amenaza era paralizar la provincia totalmente. Y ojo, que los que se estaban movilizando era la población en general, los trabajadores, los transportistas, los pequeños y medianos productores. Habían empezado los festejos departamentales para la fiesta de la vendimia, se suspendieron porque sí, la me acuerdo. O sea, y se logró. Yo creo que nos falta todavía un poquito a nosotros lo de la conciencia del avance y la explotación ambiental. No la estamos viendo, bueno, con el discurso de que el litio es sustentable, de que la extracción no es contaminante y que nos trae riqueza, la cual no estamos viendo. La gente está todavía mirando otro lado, son las comunidades originarias, los pueblos campesinos de la región y algunos ambientalistas que vienen organizados en defensa del agua, quienes las están llevando adelante. Pero me parece que todavía le falta al resto de nuestra sociedad, quizás porque la estamos viendo todavía muy de lejos, ¿no? Pero ese es el proyecto de ellos, el Norte Grande, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, con la explotación del litio, y es para unos pocos, como todo lo que hacen las grandes explotaciones, y lamentablemente me parece que todavía nos falta un poquito a nosotros de conciencia en ese sentido. Claro. Bueno, yo espero, Martina, que toda esta gran movilización que ha habido estos días se ven reflejada en este paro general del viernes, y bueno, con esta llegada, como vos hablaste, comentás de la gente que viene de la zona de la Puna y eso, del oeste, digamos, o del norte, uh-huh. el norte uh-huh. jujeño, pueda llegar a hacer reflexionar, así como tuvieron que bajar ese decreto que imponía multas de hasta 8 millones de pesos a individuos, uh-huh. o que amenazaba al trabajador estatal con perder su puesto de trabajo por el solo hecho de manifestarse o hacer sí. paro. Yo creo que eso también fue una muestra de que no tienen todo el poder y que de alguna así manera es. La gente en las calles los asusta, me parece, ¿no? Yo creo que también ayer, cuando él salió en la conferencia de prensa, fue una respuesta espontánea de la docencia. Y el resto de la gente indignado por la arrogancia, el autoritarismo que demostró una vez más el gobernador saliendo por los medios, y salieron con una respuesta clara, que se organizó en varios lugares otra marcha espontánea ayer a la tarde, donde le dijeron: no tenemos miedo. Ojalá que sigan firmes en eso, ¿no? Estamos trabajando y apuntando a eso y sosteniendo las bases. Es muy difícil, son 15 días ya, y la verdad que desgasta, pero todavía nos sentimos fuertes y esperemos poder llegar a esto, a pesar de que con nosotros, con Educación, el gobernador anunció ayer que cerró negociación. Con nosotros hoy no está negociando, se ha reunido con gremios amigos, como lo han rotulado ellos, sí. a los cuales lamentablemente están llegando a negociaciones por fuera de las bases. Claro. El resto hemos quedado fuera. Educación, él dijo, hasta acá llegamos, no hay más. Nos amenazó a uno de los gremios docentes diciendo de que, tratándolos de zurdos, kirchneristas, y que los va a combatir, lo dijo públicamente, ¿no? Así que la verdad que estamos viendo que los que hoy, mañana y el viernes estamos midiendo fuerzas con el gobierno, así, tal cual. Sí, sí, palmo a palmo. Martina, esta convocatoria de los gremios, cuando vos hablas así de los gremios, ¿te referís a la CGT, la CTA, otras expresiones gremiales aparte de los docentes? Hay un sector de ATE, ATE, CTA, Jujuy, sí. APUAP, que es el sector de los enfermeros, sí. UPCN, que es un sector de trabajadores estatales que trabajan dentro de escuelas o administración pública, sí. Y CEOMGI, que creo que son gremios municipales que ellos les dieron personería jurídica cuando entraron al gobierno. Ajá. Por eso los llaman gremios amigos, ¿no? La mayoría de esos gremios responden, algunos al oficialismo y otros al justicialismo, que hoy es aliado del radicalismo, ¿no? Sí. Bien. Por eso, esos son los gremios amigos de del gobierno. Del sí. gobierno, que es más o menos sí. lo que están en la tranza. No, yo me refería sí. a los que están convocando al paro general. Al paro ah, general. Bueno. Hay una gran franja. Tenemos el sector de trabajadores profesionales de la salud, APUAP, después tenemos SEDEM, que es el gremio de los docentes de nivel secundario y terciario, ADEP, nivel inicial y primario, UDA, que es el sector de docentes de materias especiales, después está SADOP, que es de los docentes, que eso es, para nosotros es inaudito, es nuevo, no inaudito, es nuevo que el sector de educación en lo privado se haya sumado y esté en paro. Claro. Hace una semana, eso jamás pasó en nuestra provincia, ¿no? Sí. Bueno, y después está un sector de la CTA, de la CTA Autónoma, quien también está acompañando. Nosotros, nuestro gremio AD, por ejemplo, es base de CETERA y CTA. Ajá. Y SEDEN es base de del CEA a nivel nacional, y la mayoría responden a eso. Después están los gremios municipales fuertes, que eran el CEOM, que no tienen base a nivel nacional, pero son de los más fuertes acá, más todas las organizaciones sociales que están uniéndose a esta lucha, ¿no? Está el Frente Piquetero, y después están las mesas de organizaciones sociales, que nuclea por otro lado a la FCC. Así que una provincia dividida en ese sector, pero con un sector que está en la calle y otro que está sentado en las mesas de negociaciones solamente. Claro. Bueno, o sea que Jujuy está movilizada, o sea... Sí. A partir de la lucha docente se moviliza toda la población. Bueno, Martina, yo te agradezco la información, espero que sigamos en contacto. Veremos para el viernes que tengan resultados positivos. Hay los pueblos que están bajando, caminando, estarían cerrando el viernes al mediodía, en plena marcha, así que los estaremos esperando en defensa del agua y la salud y la educación. Así que bueno, esperamos tener una movida fuerte y que no baje el acatamiento. Se vienen días realmente duros y bueno, nada, lo que queremos es conseguir un salario digno, la pues realidad, y que no aprueben esta constitución que no ha sido consultada en el pueblo. Y sí, viniendo de esta gente, lo más probable es que va a ser así. Pero esperemos que la movilización los haga reflexionar, por lo menos que los haga dudar, y bueno, que abran la discusión. Vamos. Política al resto de las fuerzas que uh-huh. puedan tener representación ahí. Bueno, y también esto nos dice que bueno, hay dos clases de democracia, ¿no? La democracia de la élite y la democracia sí. que quiere el pueblo. Exactamente, y eso se está viendo clarito acá en Jujuy también. Bien. Es así. Bueno, Martina, te agradezco mucho y bueno, espero, como te dije recién, que sigamos en contacto y nos puedas informar sobre cómo marchan los conflictos ahí en tu provincia. Estamos al tanto, cuando quieran, y bueno, en la medida de nuestras posibilidades vamos informando de lo que está pasando. Muchas gracias. Gracias a vos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estábamos con Martina, compañera docente y también colega, si se quiere, como comunicadora en la radio, de creo que es la 102.5, si no, no, esa era en el Tabacal, con la radio de los trabajadores, el sindicato de los trabajadores de azucareros de Ledesma. Un panorama bastante completo, un panorama bastante claro, ¿no? De lo que ha sido, cómo surge la lucha, donde justamente Ledesma, donde la compañera reside, y como docente fue la punta para que en forma autoconvocada se enfrentaran a las direcciones y exigieran un paro total de actividades, un paro general, y se propagara este reclamo salarial de los docentes al resto de la provincia. Tiene claro que acá, más allá de la cuestión salarial, que no se deja de pelear y no se deja de luchar por eso, hay un problema político mucho más grave, que son las intenciones de modificación de la Constitución por parte del gobierno de Juntos por el Cambio, que gobierna la provincia con cierta complicidad del Partido Justicialista. Así que bueno, con esto estamos terminando este bloquecito. Vamos a un corte y volvemos enseguida ya para terminar y despedirnos.